sé lo que es, el celular de Alexis valer oro, porque tiene todos los números. Y bueno, es una pena no poder leer su trabajo, pero ahora sí vuelve. Y ahora nos va a contar todo un poco la historia. Alexis, ¿cómo va? Buen día. Cristian, buen día, gracias por el halago y bueno, buen día para toda la audiencia. Bueno, es como que todo lo malo puede volver con algo bueno. Alexis estuvo trabajando hasta hace poco junto con sus compañeros, compañeras ahí en InfoM, hoy cursando otro camino. Y bueno, tenemos ganas de leerte, la verdad, Alexis, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que después de lo que pasó hace casi ya un mes, bueno, primero hubo unos días para tratar de bajar un poco la situación y, claro, y después un poco reconstruirse, reinventarse. Es un mundo complejo el de los medios. Y, sí, y bueno, con Josefina Vargas, con quien además de colega es una amiga, hemos escribido juntos muchos años en El Popular, decidimos encarar algo nuevo, que es algo bastante novedoso y que obviamente tiene mucho por recorrer. Digo, es un formato, para contarle a los oyentes, un formato de newsletter, que es básicamente una columna política que te llega por correo. ¿Sí? Cada uno se inscribe, nosotros tenemos un formulario dando vueltas. Obviamente después, Cristian, si querés compartirlo, sí, o quien quiera que se comunique conmigo, donde se suscribís y, bueno, todos los domingos a la mañana va a llegar un panorama político que está escrito por los dos. Nosotros con Josefina teníamos la costumbre de escribir en El Popular siempre juntos, y bueno, es un poco volver a hacerlo, incluso lo bautizamos volver a las fuentes. Nos reíamos porque es un poco, funciona en varios sentidos, digo, esto de volver a las fuentes un poco para el laburo periodístico, volver a las fuentes por volver a hacerlo juntos, y la verdad que estamos contentos. Esperábamos cierta respuesta que superó amplísimamente las expectativas y bueno, ahora ansiosos para comenzar a hacerlo de a poco. La primera edición va a salir este domingo, y contento por volver a escribir de política. Digo, era algo que bueno, que se había hecho un poco costumbre, no solo en InfoM sino también en El Popular en su momento, y bueno, queda como esa espina y esas ganas de hacer un poco más, sobre todo porque tenía muy buena respuesta, muy buena repercusión. Algunos siempre se enojaba, algunos se ponía más contento, pero bueno, el mundo es así. Sí. Así que la verdad que contento, muy contento, y con ganas obviamente de que llegue el domingo, y con ganas de seguir creciendo y ver qué respuesta tiene este formato, que es bastante novedoso en la comunidad. Bien, ahora nos vamos a meter en un ratito bien cómo podemos encontrar, llegar al formulario. Yo lo he compartido en Twitter, que es por donde me entero, pero lo vamos a replicar en otros lados y cómo te pueden encontrar. Pero digo, qué mundo el de la política, y qué difícil escribir tal vez en esta época tan convulsionada, ¿no? Porque la pandemia ha atemperado un poco las cosas y no tanto. A veces con la tapa de la pandemia siguen por atrás muchísimas cosas, y es difícil, digo, estar atento a todos, uno que no tiene la capacidad que tienen ustedes por ahí de ver algunas cosas y lo mira con una mirada más ingenua. Ustedes pueden ver la foto, la palabra, desde otro lado. Hay que estar muy atento porque es difícil en esta época, ¿no? Dificilísimo. De hecho, digo, representó un desafío desde el inicio de la pandemia, sobre todo porque, bueno, un hecho que nos marcó a todos como personas. No solo en lo profesional, sino también en lo personal. Digo, esto de un aislamiento, que es la cuarentena, cuán expuestos quedamos al virus. Digo, había un montón de cosas que nos afectaban en lo personal, pero que no puedes dejar de prestarle atención a lo político. Digo, esto de un acompañamiento político de todas las fuerzas en un inicio, peleas en el medio, hay una tensa calma en ciertos momentos, y es que como cuando está todo tranquilo siempre pasa algo que se rompe con ese statu quo, y bueno, y hay que arrancar otra vez a reconstruir qué pasó. Digo, veníamos de una calma, hubo un brote muy grande, bueno, cómo fueron las horas políticas en torno a ese brote, después apareció otro brote nuevo, bueno, por suerte en la jornada de ayer, después de un montón de días, no hubo casos positivos. Bueno, cómo se empieza a tomar esa noticia, y cómo obviamente la gente empieza acostumbrarse a convivir sí. con esto, digo. ¿Cuántas dudas de todo, Alexis? Viste que la gente pone en cero casos y no cree, muchos no creen, ¿no? Es todo bravo. Si son muchos casos se asustan, si no hay ninguno no creen. Es una cosa rara todo lo que pasa también, ¿no? Sí, también hay una concepción de la política en torno al descreimiento sí. de que, bueno, que nos están mintiendo porque no les conviene. Digo, yo me parece que ahí siempre, incluso con Josefina lo pensamos, digo, hay que ser muy... hay que confiar, sobre todo en estos datos. Digo, no tiene sentido mentir en este tema. No se gana nada mintiendo, muy por el contrario, porque como todos ya sabemos, la mentira después cuando se devela es peor. Sí, totalmente. Lo cual, saber si hay 15, saber si no hay ninguno, es bueno para la sociedad. Si hay muchos, para redoblar los esfuerzos, para cuidarse, y si no hay ninguno, para redoblar los esfuerzos, para volver a repetir el número, digo. Claro. En esta... Digo, más allá de las diferencias políticas que han existido y que las hemos visto, sobre todo en Olavarría, me parece que el rol de la sociedad es hacer lo mejor posible para cuidarse no solo uno, sino también cuidar al de al lado, que me parece que al final del camino es una de las cosas más importantes. Entonces, que queden tranquilos que en lo político lo podemos charlar, podemos ver las diferencias de la mirada en torno al tema, pero en lo que es el hecho en sí, esto de la pandemia, sí, hay que sumar ese granito de arena que parece nada porque somos un montón de personas, pero al mismo tiempo es un montón. Y si bien, bueno, nos metimos para hablar un poco de tu columna, del trabajo, porque ya que está te voy a aprovechar un poquitito. Viste que surgió esto del intendente en las últimas horas, el hackeo. Hoy algunos desde las fuentes oficiales hablan de que habría una intencionalidad política de fondo. Y uno le parece que ese tipo de cosas suceden tal vez en Capital Federal, en la primera línea, digamos, ¿no? En la clase, no sé si decir la clase A, el grupo A de la política, donde está la parte más nacional, digamos, ¿no? ¿Puede pasar acá en el interior también, Alexis, ahí ese tipo de jugada ya un tanto más sucia, si se quieren? Sí, las hemos visto. Digo, las hemos visto bastante el año pasado en... durante las mismas elecciones hubo una maniobra bastante compleja en torno a uno de los candidatos, que hubo una panfleteada el mismo día de las elecciones. Sí. Digo, son jugadas que muchas veces estamos acostumbrados a leerlas de Capital o de otras ciudades, sí. y la verdad que son maniobras que pueden pasar acá nomás en Olavarría. Me parece que la clave es no naturalizarlas y tratar de ponerle el ojo encima. Sí. Digo, esto de si hubo una intencionalidad política, profundizar un poco más, entender por qué pasó, por qué ahora, y obviamente desarmarlo, porque muchas veces empezamos a naturalizar esto, como muchas veces ha pasado, digo, no porque haya sucedido en Olavarría, sino lo digo en general, digo, esto de naturalizar la corrupción. Uno dice, ay, bueno, sí, roba y ya, no, hay que desarmar eso. Hay que entender por qué una persona llega a esa conclusión, primero, y segundo, por qué efectivamente hay un hecho de corrupción, lo naturalizamos como si fuese algo más, o como si formara parte toda de la política, cuando en realidad es una maniobra ilegal que merece la intervención de la justicia. Mismo caso lo que sucedió ayer con el intendente Gali, digo, no es, bueno, lo intentaron hackear y ya está, no, bueno, ahí tiene que haber una intervención de la justicia, tiene que haber una investigación y obviamente llegar al fondo de lo sucedido. Digo, a veces estamos tan acostumbrados a algunas cosas que las naturalizamos, decimos, bueno, ya está. Claro. Y la verdad que no, que digo, hay que desarmar un poquito más esos discursos. Bueno, para eso siempre intentamos dar un paso adelante, aunque, bueno, muchas veces quedás, no sé si preso, pero sí quedás un poco atado a algunos pensamientos que son un poco más ortodoxos, un poco más cerrados, como puede ser, no puede ser, y ahí arranca la creencia o la descreencia, ¿no? Siempre de analizar siempre desde un hecho real, verídico, y que sucedió, digo, después la interpretación por ahí no es la que a uno le gusta, bueno, podemos tener una discusión en todo caso, pero siempre partiendo de hechos verídicos, digo, eso me parece que es fundamental, sobre todo tiempos que vivimos, donde la verdad hoy es fundamental, digo, en torno de la gestión de la pandemia y de cuestiones vinculadas a la pandemia, era lo que hablábamos al principio, digo, no tiene sentido mentir ya en este hecho, con casos, con no casos, con contagios o con no contagios. Ni hablar. Sí, uno siempre analiza, ¿no? Y dice, esas cosas que pasan allá, es raro que haya una intencionalidad política cuando en el medio pareciera una situación más de estafa, o tal vez se quiere cubrir con eso, porque pedían una tarjeta. En definitiva, hay tantas cosas que a veces hay que estar con el ojo bien, bien atento. Y Alexis, esto de escribir de política, digo, el periodista jamás revela las fuentes, pero cuando vos ya tenés, digamos, un camino recorrido en esto, te van llegando datos, tenés que moverte más o se te hace más fácil y te tiran cosas que no son tan bien, porque debe ser, por eso digo, de la atención que no tiene que prestar, ¿no? Porque te pueden tirar datos falsos o no te llega nada y tenés que moverte más. No sé cómo es esa historia. Y es, hay que moverse, sí, hay que moverse, no podés estar quieto nunca, porque imagínate que sí, siempre hay una intencionalidad política, como bien decían las fuentes municipales, digo, siempre hay intencionalidad política, hasta señalando que tendría una intencionalidad política el hecho de ayer, por ejemplo, hay una intencionalidad totalmente de que eso se sepa. La clave es justamente, digo, tener personas confiables, al mismo tiempo no confiar del todo, digo, no porque sea un desconfiado, sino porque siempre viene bien contrastar, digo, esto ya es un laburo periodista, siempre viene bien contrastar, ver qué tiene la parte acusada, si hubo una acusación, ver qué tiene para decir la persona mencionada en algún rumor o en algo, e ir hilando dato con dato para tratar de reconstruir los hechos lo mejor posible. Yo creo que pasa en todos lados, digo, pero en política particularmente es un poco más laborioso el tema, porque no todo el mundo quiere hablar, no todo el mundo confía en uno, y no lo digo con mala intención, sino al contrario, digo, no confían porque uno es periodista y porque puede decir algo que lo puede afectar o que no lo puede afectar a un tercero. Entonces muchas veces se intenta hacer lo más claro posible para evitar esas confusiones. Digo, muchas veces se dan diálogos informales donde te dicen cosas de más. Yo no dejo de ser periodista, digo, más allá de ser una persona que escucha y que es receptor de una catarsis, por ejemplo. Pero la idea siempre es laburar con la mayor rigurosidad posible, a pesar de que siempre hay un poco de interpretación y un poco de análisis. Sí, bueno. Eso siempre se escapa a lo que conocemos como información dura. Digo, si yo por ahí un jarrón lo veo un poco verde y otro lo veo un poco marrón, bueno, ya es una cuestión interpretativa o de miradas. Claro. La intención siempre está en contar lo que me parece, contar lo que analizo de las situaciones desarmadas y sobre todo con información, digo, no contarlas por contar, sino en realidad que haya un proceso de construcción de sentido en torno a los hechos políticos, sobre todo la barrida, digo, la idea del newsletter es hablar específicamente de la barriga, claro, que es lo más jugoso, digo, nosotros hace sobre todo en este mes que no estuve laburando, veía todas las cosas que pasan en la barriga en materia política, digo, al final, y es un poco en broma y un poco en serio, digo, en la barriga se aburre el que quiere, porque pasan un montón de cosas todos los días, y la verdad que para el periodismo es un laburo grande. Tratar de no solo informar todo eso, sino además analizarlo, decir, bueno, ¿por qué pasan todas estas cosas en una ciudad mediana de la provincia de Buenos Aires? Totalmente, y con un peso político también importante en esta séptima, ¿no? Entonces hay muchas miradas puestas. Bueno, yo, Alexis, quiero recordar cómo te encuentran, y me gustaría también proponerte, si vos tenés ganas de mandarnos por ahí algún título adelantado como para recordarle a la gente cada vez cuando lo necesiten, si les sirve, decir cuál va a ser el título del análisis o lo que necesiten para que podamos darle una mano a la difusión. Desde ya que encantados, aparte me encanta el análisis que hacen, le respeto muchísimo a José también, es una genia, la conozco desde cuando en su 4L salía a hacer tantas recorridas, nos hemos cruzado en tantos lados, pero bueno, ustedes sabiendo lo que hacía, yo poniendo un poco el grabador nada más. Así que bueno, recordándonos otra vez a los oyentes, eso cómo los encuentran, cómo se suman, yo igual después voy a compartirlo en las redes. Bueno, primero, antes que nada, el respeto es mutuo, Cristian, gracias, siempre nos cruzamos y vamos charlando, y te agradezco obviamente por la preocupación de todos estos días de estar y acompañar, la verdad que es importantísimo para nosotros. Con respecto al newsletter, se va a llamar Volver a las Fuentes. Nosotros hicimos un formulario que después yo te lo paso para que lo compartas desde tu programa, pero también si lo quieren buscar está en nuestras redes sociales, Alexis Grierson, Josefina Vargas en Facebook, arroba Josefina B, con B larga, en Twitter, arroba Alexis de Chiller en Twitter también. Y bueno, cualquier interesado, obviamente, el formulario anda dando vueltas, la verdad que lo ha compartido mucha gente. Por ahora es un formulario que se llama Volver a las Fuentes, un newsletter sobre político lavarriense. Se buscan, se inscriben, es solamente y simplemente poner un mail y enviar ese formulario. Digo, después del resto nos encargamos nosotros. La idea, bueno, como para ir adelantando, está claro que lo que pasó ayer te va a llevar a algunos párrafos de análisis para reconstruir lo que pasó con este intento de estafa al intendente, que la verdad que es inusual. Digo, son hechos que suceden de forma cotidiana con personas jubiladas, con personas, con trabajadores, con cualquiera que por ahí intentan estafar bajo varias modalidades. Nosotros conocemos mucho la modalidad de cuento del tío, que por ahí se sucede mucho en una barriga, pero bueno, que sea el intendente la figura y la esposa del intendente, la verdad que merece una mención y un análisis para entender qué fue lo que pasó. Eso como otros temas, digo, hay varios temas en el Consejo Deliberante, hay varios temas con la pandemia en sí. Sí. Esta semana arrancó muy bien para un posible pase a fase 5, lo cual ya daría pie a otras cuestiones, así que va a ser una semana muy interesante para seguir de cerca, y el domingo se verá reflejada en el newsletter, que además tiene algunas recomendaciones de libros, series, películas, podcast, bueno, contenido como para que durante la semana quienes tengan la posibilidad y quieran descansar y demás, bueno, aprovechen alguna de esas recomendaciones y las puedan mirar. Bueno, me encantó. Entonces, sí, vamos a ir difundiéndolo, ya lo vamos a publicar en las redes también para que la gente se sume. Agradecerte por este ratito. Yo siempre digo que los periodistas, los que trabajamos en los medios, tenemos una cuestión contradictoria, Alexis, ¿no? Porque tenemos que cubrir las reclamos salariales, las reclamos de tantas áreas, y cuando toca el nuestro, no lo cubre nadie, ¿viste? Está la parte nuestra. Nosotros vamos y peleamos y algunos dicen, no, porque cobramos tanto, y uno se puede, por dentro, mientras están dando testimonio, si vos supieras lo que cobro yo en este momento, y estamos peleando por cosas que no llegan ni a la mitad de lo que vos estás hoy cobrando y además reclamando, que cada cual tiene derecho a lo suyo, pero uno a veces no tiene el espacio, ¿no? A pesar de que puede cubrir un montón de cosas y que cuando pasa algo los llaman por teléfono y te piden y uno está y difunde, y a veces no tenés la posibilidad de difundir lo tuyo, y eso me parece que es algo que es muy injusto con este rubro, si se quiere. Entonces, ¿cómo no vamos a estar del lado de ustedes para acompañarlos y para dar una mano? ¿Cómo no? Gracias Cristian, la verdad que muy agradecido, no solo por esta nota, sino también por todo lo que nos has acompañado vos en lo particular y los medios de la barriga en general con el reclamo de InfoM, que bueno, no llegó al mejor puerto, pero sirvió como para visibilizar una situación que no solo pasa en InfoM, sino que pasa en la mayoría de los medios de la barriga, en torno a lo poco que ganan los periodistas, a la baja expectativa de mejora que hay en este contexto, y obviamente a una esperanza de que, la verdad que es, fue un poco el discurso que sostuvimos del inicio del conflicto con InfoM, es un servicio esencial y como tal hemos dejado el cuero 24/7 en los peores días de la pandemia, exponiéndonos y demás, y bueno, los salarios nunca terminan de ser dignos, y al final es lo que queremos, digo, cobrar salarios dignos, tener un reconocimiento a nuestra labor, y digo, más allá del reconocimiento que todos los días tenemos con un montón de personas que nos agradecen, que están, que nos dan una palabra de aliento, pero bueno, digo, en contextos tan complicados, sí, en lo económico, sí, sí, siempre tenemos, más allá de la cabeza puesta en dar lo mejor de nosotros, también en tratar de llegar a fin de mes, que no es para nada menor, así que bueno, te agradezco, Cristian, y seguiremos en contacto, esto. Pero claro. Por suerte, esto recién empieza. Bueno, ojalá que sea así, tenés acá el micrófono abierto para cuando quieras sumarte, y además, siempre que participás, siempre que aportás palabras, sumás, así que yo encantado de poder ofrecerte el micrófono y bueno, aprovechar todo tu conocimiento que en realidad admiro. Así que te mando un abrazo grande a vos, a José, a todos los chicos y chicas que quedaron en esta situación. Me encanta que de repente vayan surgiendo cositas como para ir avanzando en algo. Te mando un abrazo grande, Alexis. Abrazo, Cristian. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Alexis Grierson, entonces, Volver a las Fuentes, ahí está el newsletter.